no importa nada, porque sale de noche y vuelve a la madrugada. Nunca vuelve sola, siempre acompañada, con distintos hombres regresa a su casa. Dicen que esa chica nada le interesa, que por ningún hombre pierde la cabeza. Saludando a todos va de mesa a mesa, va mirando a alguno para ver cuál se lleva. Dicen que esa chica nada le interesa, que